Decisión de recibir la comunicación con el espacio Infohuella, con Cristian Acuña. Buenos días, Cristian. Hola, buenos días, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque lo dije y lo mencioné hoy a la pasada. La verdad es que cuando llueve el mundo parece mejor. Esa es mi posición respecto a esto, Cristian. No sé si vos coincidís o estás un poco cansado del agua ya. No, nunca viene mal. De hecho, la zona de acá del Caldenal, sobre todo el campo de cría, estaban esperando una lluvia porque se avecinaba una sequía y esto es no solo un abril cálido que pasó en este año, sino que esta lluvia hace que el invierno sea un poquito más fácil de encarar, sobre todo para la gente del campo. Uno que quizás no vive eso, No le presta atención. No lo tiene en cuenta. Claro. No, definitivamente es importantísimo para muchas áreas que estaban esperando para completar el ciclo de producción y además después de un abril que fue el más caluroso de los últimos años, Cristian. Tenemos un informe de Cindy Fernández, que es meteoróloga y es columnista en Infohuella. Publicó una nota, un informe más que una nota, sobre el abril más caluroso de los últimos 60 años. Ay, lo estoy viendo. En 1970 se había registrado un abril similar al que vivimos este año, donde las temperaturas ni hablaron con el invierno, ¿no? Sobre todo cuando estamos acostumbrados en La Pampa que el invierno cuando viene con todo. Santa Rosa fue la ciudad que tuvo estas temperaturas que hicieron que el abril también fuese atípico. Tenemos que recordar que en abril las temperaturas andan en 15 grados, 15,5 grados, y en promedio rondaron los 18,1 grados, y la ciudad de Santa Rosa también fue entre las otras localidades y ciudades del país que hicieron que este abril tuviese esta temperatura. Así que es un fenómeno que también acarreó esto, que es una lluvia y un clima propicio para que, sobre todo aquí en el campo en los campos del oeste, las pasturas naturales comiencen a crecer y a asegurar un invierno como mínimo llevadero. Muy bien, muy bien. Vamos a ver si esta tendencia se mantiene con la entrada del invierno. Cristian, como decís, lo puede llegar a ser un poco más suave. Estaba viendo, sí, justamente, mirá la coincidencia, porque yo había escuchado el dato de que había sido el abril más caluroso. También veo que en la página de Infohuella hay una zonal que tiene que ver con los cuatro héroes pampeanos que murieron en el crucero Belgrano, a 36 años de Malvinas, dice. Sí, por aquí es muy particular el 2 de mayo, porque es el día que recordamos el hundimiento del crucero General Belgrano, en la guerra con Inglaterra por las Islas Malvinas, y allí en ese crucero iba Daniel Enrique Lagos, de Telén, quien tenía 19 años. En realidad los cuatro pampeanos tenían 19 años, todos habían nacido en 1962, en 1982 iban a cumplir 20 años, pero su vida terminó allí, en ese viaje a la guerra, en el Belgrano, que hundieron los ingleses. Y el oeste lo tenía Daniel Enrique Lagos, como les decía recién, nacido en Telén, y a Hugo Ramón Gatica, de Limay Mahuida, también tenía 19 años. Y también estaba de Pico Alberto Amegaray y de Jacinto Arauz Jorge Pardú. Quiero contarles también que el acto oficial del gobierno de La Pampa hoy se va a realizar en Jacinto Arauz y en la localidad de Telén, donde todos los años, tanto el 2 de abril como el 2 de mayo y durante todo el año se le recuerda a Daniel Lagos, a las 16 horas de hoy se va a realizar un acto allí en la localidad de Telén. Bueno, vamos a estar siempre acompañando, por supuesto, a las familias y a las familias de los que combatieron y a las familias de los que perdieron la vida allá en el Atlántico Sur. Por supuesto, también vamos a estar acompañados por este sentimiento más que extraño que todavía nos atraviesa a quienes creemos que la soberanía tiene muchísimo que ver con el desarrollo sostenido de una vida, completa, Cristian, porque no necesariamente hay que teñirlo de un nacionalismo muy exacerbado, pero sí tiene mucho que ver con que nuestro país se desarrolle, tenga una capacidad que hoy la vemos en duda. Hoy vemos que por ahí la Argentina vive una zozobra que, si no se hubieran olvidado los preceptos sanmartinianos y los de Belgrano, quizás no sería tal. La verdad es que lo de Malvinas y este doloroso recuerdo que siempre nos cruza va a seguir siendo una lección que va a haber que seguir estudiando. Cristian, ¿cuál es la nota que por ahí redondea este encuentro de hoy y que tiene que ver con la actualidad oesteña? Una nota un tanto que llamó un poco la atención acá, sobre todo en el oeste, fue que el ministro de Gobierno y Justicia, Bensunzan, Pablo Bensunzan, sí. Pablo Bensunzan, en la semana dio algunas declaraciones en radios así capitalinas, y entre una de esas cosas dijo que una de las renovaciones del PJ era el joven intendente de Telén, Saúl Echeveste. Hizo un poco de ruido al intendente, obviamente, que un ruido para bien, que lo tengan en cuenta y que desde Santa Rosa, sobre todo un funcionario como Bensunzan, lo haya nombrado. Recordemos que Saúl Echeveste es intendente de Telén, militante de la Cámpora, y fue uno de los primeros en esa puja que había entre la Cámpora y el PJ tradicional de La Pampa en limar algunas asperezas y acercarse a Berna, sobre todo. Bensunzan dijo que la renovación del PJ pampeano estaba en nombres como Saúl Echeveste, Tato González, que es intendente de Castex, y Ariel Rojas de Tuay. Ahí está, habló bastante bien de casi todo, se podría decir, porque Bensunzan también habló bien de el ministro de Seguridad, nuestro cuestionado ministro de Seguridad. Bensunzan dijo que es un buen ministro y que por eso sigue en el cargo, porque la condena en su contra todavía no es definitiva. Bueno, es otra de las patas de la entrevista que dio Pablo Bensunzan este fin de semana. Cristian, no sé si la habías escuchado a esa. Sí, la había escuchado. Traté en lo posible en esa nota de reflejar esto que ni siquiera estaba en el libreto del ping-pong que habían hecho en esa radio, claro. Lo que es el UCIEN, donde estaban todos los funcionarios y, como vos decís, no quiso quedar mal con ninguno, pero se atrevió a tirar estos tres nombres que no figuraban en ninguna parte y los tomó como una alternativa a la hora de hablar de la renovación del PJ, de algo que siempre se está ahí en tela de juicio. O incluso, sin mencionarlo, podría estar hablando de los jugadores que están en esa pequeña lista imaginaria de los que podrían acompañar al ingeniero Berna en una próxima reelección. Así es, también es otra mirada. Otra mirada, ahí está. Bueno, Cristian, genial este contacto, este reencuentro en una semana extra corta. Esperamos que por allá esté todo bien, que siga el orden natural de las cosas y que las temporadas venideras no sean tan bravas, no sé, por lo menos con el tema del frío, hasta que podamos arroparnos un poquito mejor y que recibamos algunas medidas más cariñosas del gobierno nacional. Digo, por esta cuestión del tarifazo, ¿viste? Sobre todo en el impuesto a la luz, así es. Ahí está. Juan Pablo, por último te digo que como todos los miércoles estamos acá en Duplex por la Miércoles Radio Web, así que un saludo muy grande para la comunidad gigante que es Radio Kermés. Muy bien, qué bueno aprovechar también entonces y le mandamos un abrazo kermesero a todo el oeste pampeano, a la gente que está sintonizando la miércoles. Por supuesto te agradecemos, Cristian, tu labor periódica y este contacto de hoy. Mirá, Juan Pablo, por último, es una noticia que vamos a subir más tarde. El sábado, en horas de la tarde, alrededor de las 18 o 20 horas, no recuerdo bien, porque creo que Matías Apeño quizás lo va a comunicar luego en Kermés y con más precisión, va a estar un periodista de Córdoba, Waldo Cebrero, presentando una revista que se llama Coso, y lo va a hacer allí en Santa Rosa, es en el marco del Festival PAM, así que por aquí me atrevo a ya alargar un poco la invitación, y para más precisión de esta información vamos a subir más tarde una nota en Infohuella, y en el caso de Kermés, si lo localizan a Zapeño, van a tener más información también. Seguramente, no solo en la radio, sino también en nuestra página, vamos a estar reflejando lo que va a pasar próximamente con el Festival PAM. Gracias, Cristian. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Ahí, un abrazo con Cristian Acuña y con el espacio Infohuella, que es realmente un abrazo con todo el oeste pampeano. Seguimos en Radiocracia, ¿eh?